Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Feliz mediodía para todas y todos. 12 un minuto. Bienvenidos como siempre a la emisión de Cultura al Día. Un 13 de abril pero del año 2002 fue la victoria popular que permitió retomar el hilo constitucional y el regreso del presidente Hugo Chávez a Miraflores. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles el señor Luis Arloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro, comités locales de abastecimiento y producción son la vacuna contra el bachaqueo y el contrabando. En 2 semanas se realizarán Seminario Internacional de Justicia y de Paz en Caracas. Marcha contra la privatización. Gran Misión Vivienda Venezuela celebra su 5º aniversario este jueves. Cultura. Filósofo boliviano Juan José Bautista Segales fue galardonado con Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Homenaje. Biblioteca Nacional conmemoró 1º año de la partida física de Eduardo Galeano con literatura. Recital. Versos en fase de farra y nostalgia invadirá los espacios del Celar. Muestra fotográfica. Hasta el próximo 15 de abril estará abierta la exposición Abril Combativo. Llaman a participar. IARTES recibirá obras para catálogos de arte corporativo hasta el próximo 31 de mayo. Cultura al Día. Este martes, durante el programa Contacto con Maduro número 53, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, manifestó que los comités locales de abastecimiento y producción son la vacuna contra el bachaqueo, el contrabando y el acaparamiento. Los CLAP tienen que llegar a todas las comunidades y tienen que ser una expresión unitaria, solidaria, de toda la comunidad. Tengo gran fe en los CLAP. Creo que los CLAP deben ocupar todo el espacio para reestructurar la misión alimentación, para que funcione como debe funcionar, y sobre todo en los meses que están por venir, Mercal, en todas sus modalidades, Pedeval, los abastos bicentenarios, para articularse a las redes y sistemas privados, pero articularse a nivel local. Los CLAP son la gran vacuna contra los bachaqueros. Donde funcione un CLAP, no hay bachaquero con reumatismo, como dice. No hay bachaquero por ahí por el camino. Ustedes verán, se trata de una estrategia, por un lado con los 15 motores para activar las fuerzas productivas, pero a la vez se trata de una estrategia para construir desde la base, desde lo local, nuevos sistemas de distribución que rompan todos los mecanismos del parasitismo, de los bachaqueros, de la especulación y del robo al pueblo. Asimismo, el primer mandatario nacional convocó a todo el país a sumarse a la tarea de construir los CLAP en todas las comunidades como una estrategia de alianza con los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Resaltó además que nuestro país cuenta con todas las condiciones necesarias para lograr esa nueva realidad económica del país. En tal sentido, agregó que tiene los recursos naturales, tecnológicos, industriales para alcanzar una economía productiva integrada. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente obrero Nicolás Maduro anunció este martes la realización de un Seminario Internacional de Justicia y Paz que contará con invitados expertos de todo el mundo y se realizará en Caracas en 2 semanas. Así lo dio a conocer en el marco de la instalación de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de Víctimas desde el Palacio de Miraflores. Y es una ruta de 30 días para hacer consultas para establecer el cronograma, para establecer el esquema legal, para recibir la asesoría internacional. Tenemos la oferta de algunos premios Nobel de la Paz reconocidos y que no han estado metidos en ninguna guerra. Hemos recibido la propuesta de un equipo de acompañamiento que junto a la Secretaría General de UNASUR estaría al lado de nosotros, ayudando, haciendo propuestas. Dentro de 2 semanas se va a hacer en Venezuela un seminario internacional de justicia de paz. Están invitados expertos de primer nivel del mundo. Hemos invitado a la Comisión Negociadora de la Paz en Colombia para que nos traiga su experiencia de justicia transicional. Hemos invitado al gobierno de Sudáfrica y a la Fundación Nelson Mandela. Hemos invitado a expertos del mundo, argentinos, uruguayos, chilenos, porque estamos empeñados en construir una ruta hacia la verdad. Con la verdad todo lo podremos. Establecida la verdad, podremos hacer entonces un nuevo camino de respeto a la democracia, a la Constitución. Por su parte, el vicepresidente Aristóbulo Stures, quien encabezará la comisión, destacó que el país entero y el mundo deben escuchar a las víctimas y el alcance de los daños para que eventualmente los victimarios sean capaces de asumir sus responsabilidades por la paz y la patria. Son las 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves, la Gran Misión Vivienda Venezuela celebrará su 5º aniversario con una marcha en Caracas contra la ley de títulos de propiedad aprobada por la oposición en la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo. El día jueves a las 10 de la mañana para defender las leyes que fueron elaboradas, diseñadas en revolución. Son leyes para la protección de nuestro pueblo, de todas esas familias que están allí con sus hijas, sus hijos, en esos hogares hermosos. La revolución bolivariana le da la garantía que esas familias tienen la propiedad. Nosotros el día jueves nos vamos a en paz. Con amor, vamos a hacer una concentración de amor para defender estas leyes de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En nuestro mes aniversario, estamos en el 5º aniversario y vamos a estar realizando fiestas, festividades en todos nuestros desarrollos. Asimismo, el ministro Quevedo recordó que hasta la fecha se han entregado 651.693 títulos de propiedad a 1.011.807 familias que han sido beneficiadas con el programa habitacional y se estima la construcción de 2 millones de nuevas viviendas para el año 2019. Cultura. Este martes en horas de la noche, el filósofo boliviano Juan José Bautista Segales recibió el Premio Libertador Pensamiento Crítico de mano del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Stures en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Durante el acto de reconocimiento en su 10ª edición, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, expresó su alegría por estar presente en la actividad. Bueno, estamos muy contentos desde el Teatro Teresa Carreño, escuchando de fondo a nuestra querida orquesta municipal, la Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro Sanguilbeni. Y bueno, acompañando a nuestro ganador, Juan José Bautista, con este extraordinario libro imprescindible para poder conocernos a nosotros mismos, qué significa pensar desde América Latina, esta entrega del premio que honra el proyecto de Hugo Chávez, el proyecto de las ideas, el proyecto de la transformación cultural, el proyecto de la convocatoria a ser nosotros mismos. Proyecto a emanciparnos no solo de un imperio, sino emanciparnos de cualquier tentativa que nos desvíe del camino de la justicia. Segales fue galardonado en esta 10ª edición por su obra ¿Qué significa pensar desde América Latina?, elegida entre un total de 55 libros de autores provenientes de 16 países, quienes en 2015 enviaron sus obras al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son las 12:11 minutos. Y hasta el próximo 15 de abril estará abierta la exposición fotográfica Abril Combativo, instalada en la Casa de Gobierno del Distrito Capital en Caracas, con el propósito de dar a conocer los hechos que marcaron el 11 de abril de 2002. La muestra expone, a través del lente de la periodista Wendy Solivo, así como de las obras de los pintores Henry Mariño y Julio César Ramírez, los sucesos del golpe de Estado provocado por un grupo de empresarios apoyados por una cúpula sindical en contra del gobierno legítimo, democrático y constitucional del comandante Hugo Chávez. Visita la exposición fotográfica Abril Combativo en la Casa de Gobierno del Distrito Capital, ubicada frente a la Plaza Bolívar en el centro de Caracas. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR, ubicado en Altamira, realizará a partir del próximo jueves 14 de abril la tertulia poética Versos en fase de farra y nostalgia, evento organizado por el Frente de Creación Literaria Oficio Puro. El recital ofrecerá una selección de poemas que tienen que ver con la ebriedad, la nostalgia y el erotismo, con cierto manejo de humor y serenata nocturnal. La invitación es para toda la población caraqueña a que asista y disfrute de esta actividad con entrada gratuita el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Sala Mamá Rosa de la Biblioteca Nacional fue el escenario donde este martes, en horas de la mañana, se llevó a cabo la actividad de lectura Galeano con niños y niñas, en el marco de la conmemoración del primer año de la partida física del reconocido escritor uruguayo Eduardo Galeano. La jornada estuvo a cargo del director del recinto literario, Sadi Loaiza, la cual le permitió a los niños y niñas presentes conocer sobre la vida y obra de este destacado artista. Eduardo Galeano fue un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stieg Dagerman, considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Falleció el 13 de abril del año 2015, a sus 74 años de edad. Con el objetivo de continuar incentivando el desarrollo productivo de los artistas y cultores del país, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio abre el proceso de recepción de obras para participar en la cuarta edición del catálogo Arte Corporativo 2016. La información la dio a conocer Morela Jurado, directora general de este recinto cultural, quien además indicó que podrán participar piezas en pequeño formato de técnicas y temáticas libre, realizadas en pintura, escultura, artes gráficas y arte de fuego. En esta oportunidad estamos invitando a todos los artistas visuales del país a participar en el proyecto Regalos Corporativos. Es un proyecto que ya tiene 2 años con muchísimo éxito. La idea es, a través de el proceso de economía cultural, poder ofrecer a todas las instituciones privadas y públicas del país el catálogo de regalos corporativos para que las instituciones y las empresas puedan regalar en diversas ocasiones obras de arte. En esta oportunidad estamos también abriendo el espacio para artesanos que también quieran presentar sus proyectos. Estamos abiertos a observar, obtener y hacer el catálogo corporativo con todas las obras de arte de los artistas del país, que son muchísimos, son maravillosos, que tienen excelente calidad. ¿Para qué? Bueno, para de alguna manera fortalecer la idea de la compra de obras de arte. Las bases y condiciones para postularse pueden ser consultadas a través del correo electrónico catálogocorporativo@iartes.gov.fe. La recepción de las obras será hasta el 31 de mayo del mes próximo. Son las 12:16 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Bien, queridos amigos y amigas, con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 21 minutos. Y 23 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Trata mal, entonces vente y déjalo en casa. Y ven conmigo, en plan de amigos. Pero si algo pasa entre nosotros, no habrá testigos. Ay, ay, ay, come closer, come closer now. Ay, ay, ay, y acércate un poquito más. Ay, ay, come closer, come closer now. Ay, ay, yeah. Ven a bailar y deja todo atrás. Olvídate de noche y que no haya un final. Deja que apaguen las luces, cierra los ojos y espera. Te voy a besar. Ay, ay, ay. Pasar, tú solo déjate llevar. Ah.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. Las 12 y 48 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Somos vino tinto. Ahí viene mi gente de Venezuela, viene con todo, viene en cantera. Vino tinto, ahí Venezuela. Saca la raza, saca el instinto. El vino tinto, ahí Venezuela. El vino tinto, ahí Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 50 minutos. Empire will fall, Empire will fall, Empire will fall. 12 y 53 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Señoras y señores, el estar inconforme es la causa y el origen de esta historia. A lo mejor yo pierdo mi tiempo porque eso no cambiará nada y seguiremos igual mañana, pero hoy protesto observando tanta escoria. Protesto por aquellos jueces incorruptibles a los que no podemos inducir a hacer justicia. En fin, protesto por el corrupto de camisa y corbata. No lo puedo callar esta injusticia observada. No puedo ser un cómplice de todas sus patrañas. No puedo, aunque quiera, lo llevo en mis entrañas. Rebelde 100%, mi moral está bien alta. Criado en un barrio entre comillas clase baja, donde aprendí honor y honestidad sin buscarla, donde se enseña respeto a los niños de la casa, donde el valor de una persona no es el dinero que lo acompaña. Pero aún así nos condenan las miradas de esos cuellos blancos, estafadores de corbata, ladrones con dinero que de la justicia escapan. Justicia tan injusta que nos condena vendada. En vista de todo esto no resistimos, se acaba el yugo opresor disfrazado de clase alta. Rebelión de proletarios, rebelión a mano alzada. A la mierda clase alta, la mayoría nos ampara. Nadie nos para. Con cara larga, mecha larga, rapeando todo lo que salga, combinando los sonidos con una palabra que valga. Sin malgastarla, no vaya a cagarla por rimarla. Sin olvidar que la meta es lejos, pero el sueño es alcanzarla. Recuerda que el que en la protesta no podía faltar, con chivo y chivo y en la letra un mensaje subliminal. El que vino a protestar por la gente de Main Santa, que a la hora es la verdad, no sabe qué gallo le canta. O le canta este tipo a los consejos comunales, que a la hora de enmendar también se coge los reales. El que trabaja y se suda como un negro. Esos reales no son de ustedes, esos reales son del pueblo. Tentación de la gente estúpida, poner una vaina estúpida, poniendo la mente estúpida con su estupidez. David, tú eres tu primer que tiene el cambio en su mano. Entre innecesario no entre para llevamos tonterías y problemas imaginarios. La vida llenamos puesta la razón de por qué hoy protestamos. Protesto por ti, protesto por mi cultura, protesto por aquel que se come la pasta pura. Protesto por mis cosas, protesto por mi comida. Protesto por el malandro que no quiere cambiar su vida. Protesto por los que viven, protesto por los que están en coma. Protesto por los derechos humanos de las personas. Protesto por todo, protesto por mi respaldo. Protesto por las quincenas, también por los aguinaldos. Protesto por los colores, protesto por la raza. Protesto por las personas que se le niegan la casa. Protesto por la mujer, protesto por tu hijo. Protesto por la gente que no tiene trabajo fijo. Protesto por el evangélico que a veces peca. Protesto por el estudiante que no tiene ni una beca. Protesto todo lo que veo a cada segundo. A la final protesto todo lo que hay en este mundo. Protestame y protestame y no déjame protestar. Tengo tanto que decir que no encuentro cómo empezar. Son demasiadas injusticias, demasiada realidad. Que el día el carajo en la tarde nos van a venir a callar. Soy un campesino más que protesta por su tierra, donde ya estamos cansados de explotarnos en la brega. A punta de pico y pala son muchos los que se riegan, mientras que los corbatú cubiertos de oro y prenda. Esa vaina no nos cuadra, vamos a ajustar la cuenta. Pele por calculadora, 8 horas más las letras. Los 3 platos, medicina, senda, tiki y vestimenta. Protesto por toda mi gente, de Dios pero hasta sirvienta. Por los que sudan y luchan, aquellos que nadie escucha. Por los indios marginados de la forma más injusta. Acusados, ignorados, de animales sin conducta. Por un grupo de ignorantes, racistas que no se educa. Protesto por la costumbre de mi tierra apureña. Si el muchacho no la sabe, porque el papa no le enseña. Por el abuso y el maltrato de la señora autoridad. Así no se trata un hombre, creo y humilde de verdad. Llegó la hora de levantar la voz por aquellos que no tienen ni para el kilo de arroz. Protesto por las injusticias de este mundo atroz, que solo alimentan odio y afilan la hoz de la muerte y desesperanza para nuestra gente. Protesto porque veo a mi pueblo pasar aceite. Protesto porque yo no estoy conforme. ¡Conforme! Y contra este sistema, ahora yo me paro firme. Contra malas influencias en los barrios, contra los problemas en escuelas año tras año. Contra el materialismo que reprime el sentimiento por el uso indiscriminado de las drogas. Yo protesto, protesto por corruptos que se venden. ¡Se venden! Porque en las universidades ya no se mantiene el orden. Por ese grupo de bastardos incompetentes, escondidos tras la imagen socialista del presidente. A mí no me engañan sucios narcotraficantes que dirigen al mundo y vuelven mierda al inocente. Protesto por esa ignorancia en abundancia, por el que solo vive y muere en decadencia, y por el que sufre por lo que no puede vivir, y por el que solo vive para hacer sufrir. Esta vida es un ciclo de repeticiones, dominadas por políticos ricos y religiones. Ladrón no solo es el que roba con pistolas, más ladrón el miserable jefe que paga con sobra. Ladrón mil veces cura junto a los pastores que en nombre de Dios estafan creyentes sinónimos de Lucifer. Del diablo sus corceles actúan como santos, solo al dinero son fieles. Se protesta y asesina por sacar un mandatario. Nadie al maldito empresario que roba al proletario. Clase obrera que se conforma con mi caja, la herramienta productiva del mismo que los estafa. Me revelo por la fatiga de un obrero indígena desplazado de su originario suelo. Por la gente de mi clase es el extinguer coraje y que agachan la mirada ante los cuerpos policiales. Si no somos capaces de enfrentar la realidad, no valen las quejas ni la pena protestar. Si no entendemos que la felicidad no es condición, que se compra con dinero, se habita en el corazón. Jodidos de ayer son mucho más hoy, pues hoy no solo se joden a los de color por una condición de una sociedad clasista, elitista, que margina a los de escasa divisa. Aquí todo el mundo protesta y protesto pues yo también, porque soy de los que leen la desgracia que reúne la falsa respuesta, que son pocos los que ven cuando han sido más de 100 los casos que son impunes. Por eso se une mi letra con la justicia, para esbaratar a ver son la mentira y el engaño. Y no se preocupe si la maldad lo acaricia, porque con lo que converso puedo matar tu rebaño. Protesto porque no amaño mi alma con elegía, protesto por todo el daño que causan los policías. Malditos los que confían en la maldita confianza del hombre que hoy en día la da con plan de venganza. Protesto por la matanza que deja tanto dolor, protesto por la confianza que muere junto al amor. Protesto por el color que catalogan los racistas como esclavos del sudor, siendo de la misma lista. No me considero artista, chavista, menos escuálido. Lo válido y honesto es el resto que echo un inválido. Pon castigo con látigo en manos de los clasistas. Pon inválido es mi papa con la mente más realista. Al turista que desea conocer más de la neta, que penetra para el siniestro como pepa al corazón. Búscala cuando spoilea para defender su planeta en la batalla de protesto, luchando por su nación. Protesto, protesto, protesto, todo lo que hay en este mundo. La una en punto. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Típico tradicional, al pabellón nacional, mi Venezuela. riqueza de los efectos, una guasa, una furia. Me encanta mi tierra linda, que viva nuestro folclor. Yo oigo su folcloreando, encantando un estribillo. No importa si sea sencillo, picando y sabrosón. Nuestra socarrona guasa, cadenciosa picardía, encantadora y cautiva, merengueando con sabor. Todo lleno de alegría, así gozo parrandeando. El amor que yo te ofrezco, linda y bella Venezuela. Un germinar de talentos, con amor a mi bandera. Como quiera que no quiera, siempre porque vamos por dentro. Así gozo de alegría, cochipuerca. Y mi gozo oriento, que viva la patria mía. Unidos por Venezuela, voy cantando como Alberto. El amor que yo te ofrezco, linda y bella Venezuela. Parranda y seguimos por floreando. Y donde me vea la yaca, allá en Pilar Pichón. Viva el folclor de mi tierra, nuestra patria y mi bandera. Cantadora y cautiva, merengueando con sabor. Merengueando con sabor. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.